conmigo, la que busca otro marido, porque yo no tenía plata. Si viera la calle ingrata, esa que vivió conmigo, la que busca otro marido, porque yo no tenía plata. Y si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro, y dije pa' mis adentros, te acabaste, cabe vela. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro, y dije pa' mis adentros, te acabaste, cabe vela. Y si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, compadre, y ya se está poniendo flaca. Si la vieran cómo anda, con la misma ropa anda, con la misma ropa anda, ya se está poniendo flaca. Ya se está poniendo flaca. Por mala. Ya se está poniendo flaca. Por traicionera. Ya se está poniendo flaca. Por ingrata. Ya se está poniendo flaca. Por falsaria. Ya se está poniendo flaca. Mala mujer. Por ingrata, mi cariño, ya no te quiero, mujer. ¡Qué bonito! Argaín y Elsa López, con Dani Guillén, desde el sureste mexicano. ¡Qué bonito! Por mala. Ya se está poniendo flaca. Por traicionera. Ya se está poniendo flaca. Por ingrata. Ya se está poniendo flaca. Por falsaria. Ya se está poniendo flaca. Mala.